¿Para usted qué es la poesía? Híjole, para mí la poesía es un espejo en el que te puedes reflejar, medio reflejar o no reflejar. ¿Un poeta padece heridas en el alma o en el cuerpo? Híjole, yo creo que un poeta padece heridas más allá del alma, en el espíritu, en el sonido mismo de cuando lo nombran a uno, ahí hay una herida sangrando generalmente. ¿Qué poetas le han marcado su estilo? Yo he leído muchos, pero yo creo que la mayor influencia que yo pudiese tener en mi trabajo es de Vicente Huidobro, poeta chileno, creador del creacionismo estético, de una vanguardia que hasta la fecha sigue teniendo adeptos. ¿Todos somos poetas? ¿O todos podemos ser poetas? Yo no sé si todos podamos ser poetas. Yo coincido con Platón cuando él decía que todo ser humano es poeta si está enamorado. De allá que publique lo que escriba está cabrón, pero yo sí que considero que cuando te enamoras, eres un poeta. Bueno, ¿una fotografía puede ser poesía? Sí. ¿Por qué? Yo creo que por todo este momento creativo, por la idea, por la imagen, por el revelado, por el trasfondo, por lo que la fotografía puede decirte o no decirte, porque se convierte en el espejo, que te digo. Igual te encanta la fotografía, a lo mejor es un bosque y te quieras perder en él, es un mar y quieres nadar en él, es una vieja y quieres besarla, qué sé yo, o sea, creo que insisto, la poesía está en todos lados y en cada momento de nuestra existencia. Okay. Si no fuera poeta, ¿a qué te dedicaría? Sería suicida. ¿El pueblo mexicano está listo para la poesía? ¿El pueblo en general? Sí, el pueblo siempre ha estado listo para la poesía. ¿Con la poesía se aprende o se nace? Bueno, son dos cosas distintas. Yo creo que siendo poeta se nace. Y con la poesía sí se aprende. Se aprende muchas cosas. La poesía te puede ayudar a aprender algo de historia, algo de literatura, algo de física, algo de matemáticas incluso. La poesía para mí es la salvadora de la humanidad. La poesía va a salvar al mundo, tarde o temprano. Algo importante en esto, cuando Neruda conoció a Gabriela Mistral, Mistral tenía una tosferina impresionante. Ella daba clases en un colegio de niñas y Pablo Neruda le dejó. Dijo, no te puedo abrir, primero porque eres varón y segundo porque estoy enferma y te puedo contagiar de mi tosferina. Échame por debajo de la puerta lo que quieras. Y le echó 20 poemas, sin la canción desesperada. Y le dijo, quiero que los lea y que me dé su opinión. Ven en 3 semanas, le contestó ella con otro papelito por debajo de la puerta. Regresó en 3 semanas y le dijo, quiero que sepas que tus poemas me han salvado la existencia. O sea, creo que en pequeñas dosis, en pequeñas porciones, la poesía salva, de verdad. Ojalá y los políticos tuvieran tiempo para leer un poquito de poesía. Seríamos otro mundo. ¿Cómo es el concepto de muerte en la poesía? ¿Es importante? O sea, el concepto. Yo creo que el concepto de muerte, más allá de la poesía, es un concepto vivencial, es un concepto de idiosincrasia, que tiene un trasfondo sobre todo en la cultura mexicana. Tendríamos que irnos desde el rey Nezahualcóyotl para poder entender ese concepto, pasando por Sor Juana, por los frailes, el Ateneo, los contemporáneos, los estridentistas, así hasta llegar a nuestras últimas corrientes o grupos de poetas. Creo que el poeta en México de una u otra manera siempre se enfrenta a la temática de la muerte y siempre sale como que triunfante de ella. Tenemos grandes libros que hablan de la muerte y no solo en poesía, tenemos La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez, el mismo Pedro Páramo es un canto a la muerte desde mi punto de vista, Nostalgia de la muerte de Villaurrutia, Muerte sin fin de Gorostiza, etcétera, etcétera, etcétera. Seducir a la muerte, Ileana Godoy. Creo que la muerte es un numen inspirativo para el escritor en sí, no solo para el poeta. Chingón José Alfredo, no se lo digo todo. O sea, tan era un chingón que se sigue cantando y se seguirá cantando por muchos años. A lo mejor usted va a ser viejito y sus nietos van a llegar todavía. Ella Guido, qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, Creo que hay mucha metáfora, hay mucha imagen, hay mucha figura retórica en el trabajo de José Alfredo Jiménez. Favorablemente, él nunca se enteró de lo magno que él era, porque creo que si se hubiera enterado, hubiera dejado de ser quien fue. Se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar.